Resumen y recomendación del libro Maestría de Robert Greene. En la sociedad en la que vivimos, solo un porcentaje muy pequeño de personas logra desarrollar su potencial a nivel máximo y alcanzar el nivel de maestría en algún área. Esto obedece a las presiones sociales a las cuales nos vemos sometidos en nuestra infancia. Siendo aún niños, podemos sentirnos fascinados por una profesión diferente a la que nuestros padres nos quieren inculcar, como la pintura, el deporte, la música. Sin embargo, la presión social es tan grande que aquel niño que inicialmente estaba fascinado por ser un deportista termina al final ejerciendo otra profesión, ya que le brinda seguridad económica, pero le será prácticamente imposible desarrollar su capacidad al máximo. Cumplirá estrictamente su horario de trabajo, no dedicará tiempo extra en hacer investigaciones relacionadas con su profesión y será únicamente el medio de sustento. Seguramente has escuchado a alguien decir: mi amigo es abogado y gana mucho dinero, deberías estudiar lo mismo. No caigas en esta trampa. Cada uno de nosotros es único, somos un fenómeno que ocurrirá únicamente una vez en el universo. Nuestra composición genética exacta no ha tenido lugar nunca antes ni se repetirá jamás. Así que, solo porque tu amigo o tu padre gana millones ejerciendo su profesión, eso no significa que tú la debas ejercer. Debes seguir tus propias inclinaciones, descubrir por tus propios medios tu tarea en la vida. Este será el paso más importante en tu carrera hacia la maestría. Un personaje icónico de la historia, quien encontró su llamado en la vida desde muy temprana edad, fue Leonardo da Vinci. Leonardo, por ser un hijo nacido fuera del matrimonio, tenía prohibido asistir a la universidad o ejercer cualquiera de las profesiones nobles, por lo que su educación escolar fue mínima. Sin embargo, lo fascinaba pasear por los bosques para observar los paisajes y contemplar la naturaleza. Un día entró en la oficina de su padre y tomó algunas hojas de papel con las que empezaría a dibujar bocetos. El nivel de detalle que le imprimía a sus bocetos hacía que estos fueran extraordinarios. Tanto fue así que a los 14 años fue aceptado como aprendiz en el taller del pintor Andrea de Verrocchio. Luego de su formación allí, empezó a trabajar por su cuenta, donde produjo obras y aportes a la ciencia que aún hoy en pleno siglo XXI siguen siendo objeto de admiración. Pero como podemos ver, fue el resultado de encontrar la tarea en la vida, de seguir sus inclinaciones. Seguramente si él hubiese tenido una educación formal, en su profesión también hubiese sido exitoso y reconocido, pero no hubiese llegado a desarrollar sus capacidades a su máximo potencial. Una vez has descubierto tu tarea en la vida, la segunda clave a tener en cuenta hacia la maestría es el aprendizaje. La idea de este apartado es básicamente adquirir todos los conocimientos necesarios acerca de tu profesión. En dicho proceso de aprendizaje existen tres fases: la observación profunda, la adquisición de habilidades y la experimentación. Durante la observación profunda, deberás empezar a descubrir las reglas que gobiernan tu profesión, mirar cuáles son los últimos descubrimientos. En esta fase lo único que deberás hacer será conocer tu medio ambiente de la mejor manera posible. Por ejemplo, si quieres ser un matemático, deberás aprender las reglas, paradigmas y procesos básicos que utilizan tus colegas. Una vez conoces tu medio ambiente, entrarás en la fase de adquisición de habilidades. Es allí donde tendrás que poner en práctica la famosa regla de las 10.000 horas. Si eres un matemático, harás ejercicio todo el día hasta que el proceso se vuelva casi automático. Una vez tienes el conocimiento sólido producto de tantas horas de práctica, llega la experimentación. Es allí donde puedes empezar a derribar los paradigmas que han regido tu disciplina hasta entonces. De pronto las teorías formuladas no son del todo correctas. Probablemente tu vasta experiencia te permita ver cosas diferentes y formular nuevas teorías que cambien tu disciplina para siempre. Para ilustrar la fase de aprendizaje, veamos el ejemplo de Charles Darwin, quien académicamente no fue un buen estudiante y casi que presionado por su padre logró sacar un título universitario. Sin embargo, su vocación era recolectar y estudiar plantas, insectos, aves, de las cuales elaboraba notas muy detalladas. Su interés lo llevó a recibir una recomendación de un profesor de Cambridge para ir como naturalista en el viaje de Beagle, cuya duración fue aproximadamente 5 años, donde recorrieron gran parte de Sudamérica. Fue en este periodo que Darwin realizó un estudio exhaustivo de las especies y ecosistemas suramericanos. Sus interminables horas de recolección y práctica adquirida durante estos años lo llevó al modo de experimentación, que corresponde a la fase activa de la maestría. De acuerdo a su conocimiento, formuló la teoría del origen de las especies, la cual fue una teoría que brindó una nueva perspectiva sobre los orígenes de la vida. Como podemos ver, la fase de aprendizaje exige de nosotros una inmersión total en la disciplina que hayamos escogido. Sin embargo, debido a que no tenemos una cantidad ilimitada de tiempo, debemos buscar a alguien con más experiencia en nuestro campo que pueda agilizar este proceso de aprendizaje. Este constituye el tercer punto clave, que básicamente consiste en aprovechar la experiencia de un mentor para poder sobrepasar algunos obstáculos inherentes al proceso de aprendizaje. Afortunadamente, el proceso de la historia en el cual vivimos nos brinda la posibilidad de adquirir conocimientos a través de los medios tecnológicos. Cada vez el internet nos brinda más posibilidades de aprender cosas más rápido, gracias a los aportes de gente más experimentada. Pensémoslo de la siguiente manera. Vamos a decir que quieres crear un programa de computación para optimizar algún proceso de una compañía. ¿Sabes cuánto tiempo te gastarías descifrando por tu propia cuenta cada código de programación? Como puedes ver, acá no se trata de reinventar la rueda, sino de tomar el conocimiento ya existente y hacer un uso inteligente de él, y a partir de este generar nuevas ideas. Todo lo anterior es muy importante en búsqueda de la maestría, pero también lo es la inteligencia social. Esta juega un rol fundamental si quieres lograr grandes cosas en tu campo de estudio. En tu interacción con las personas, no intentes cambiar su forma de ser, simplemente observa sus actitudes y trata de que éstas jueguen a tu favor. No es el momento de crear conflictos con las personas que piensan diferente a ti. En tu proceso de aprendizaje deberás ser lo más asertivo posible. Tampoco es el momento de impresionar a nadie con tus talentos. Si llegas a tener un mentor y empiezas a mostrar lo talentoso y trabajador que eres, en vez de lograr que él se sienta orgulloso, le vas a generar inseguridades, y lo más probable es que te despida. Tal fue el caso de Benjamin Franklin, quien al entrar a trabajar como aprendiz en la imprenta de su hermano James, adquirió todo el conocimiento necesario para convertirse en un gran escritor. Siendo consciente de sus habilidades, pensó que sería una excelente oportunidad colaborar con artículos para el nuevo periódico que lanzaría su hermano. Sin embargo, este le dijo que no, que aún su trabajo era muy inmaduro para el periódico. Pero Benjamin trató de ser un poco más astuto y empezó a escribir cartas anónimas sobre la vida de Boston para que se publicaran en el periódico. Debido a lo bien redactadas, su hermano se imaginó que se trataba de un escritor establecido en la ciudad. Sin embargo, con el pasar de los días, Benjamin le confesó que él era el autor de las cartas anónimas, y para su sorpresa, su hermano, en vez de felicitarlo, cada vez fue más indiferente con él. Tanto se deterioró su relación que Benjamin terminó alejándose. Evidentemente, su hermano sintió envidia de las capacidades crecientes de Benjamin y terminó deshaciéndose de él. Esta inteligencia social consiste en ponerse en el papel de la otra persona y empezar a entender sus formas de pensar. Seguramente, si Benjamin no hubiese intentado impresionar a su hermano, hubiese podido sacar más provecho de su relación laboral. Todo consiste en establecer vínculos con personas que enriquezcan tu conocimiento, buscando evitar al mínimo posible las confrontaciones y disgustos. Una vez has adquirido todo el conocimiento, es hora de empezar a derribar paradigmas. Para ello es necesario desarrollar la mente dimensional. Cualquier desarrollo creativo exige que tengamos una mente dimensional, cuyo desarrollo depende de dos tipos de mente que poseemos como seres humanos: la mente original y la mente convencional. La mente original es la que poseemos cuando somos niños. Es esta la que nos permite buscar conexiones y hacer asociaciones entre muchas cosas distintas. Gracias a todas estas conexiones desarrolladas en nuestra mente original, es que se nos facilita tanto aprender nuestro idioma materno. Por su parte, la mente convencional es la que poseemos después de haber integrado todo el conocimiento de nuestra edad adulta. Sin embargo, lastimosamente, en este proceso de aprendizaje, nuestra mente pierde toda la elasticidad. Esta es una de las razones por las cuales el aprendizaje de un segundo idioma se nos dificulta tanto. Nuestra mente ya ha perdido esa capacidad de ser creativa y de buscar conexiones. La mente original es la que debemos volver a revivir si queremos crear un concepto completamente revolucionario. La combinación de estos dos tipos de mente es lo que denominamos nuestra mente dimensional. Es una mente con conocimientos, pero adicionalmente con capacidad creativa. Uno de los muchos ejemplos representados en el libro de la mente dimensional es el de Yoki Matsuoka, quien, interesada en estudiar una carrera científica, abandonó su país natal y se trasladó a los Estados Unidos, donde realizó estudios de robótica. Ella se hizo parte de un proceso colaborativo donde se construiría un robot de gran escala, en el cual su enfoque fue exclusivamente el diseño de la mano robótica. La visión de sus compañeros en cuanto a la construcción de la mano se centraba únicamente en tratar de colocar la mayor cantidad de motores en la palma de la mano para brindar movimiento. Sin embargo, al colocar todos estos motores, la palma perdía flexibilidad, Ella, por su parte, empezó a estudiar la anatomía de la mano, a indagar qué la hacía tan flexible, para de esta manera poner los motores de la manera más adecuada. Y aunque sus compañeros pensaron que esta era una pérdida de tiempo, era de esta manera que se lograría el diseño más aproximado a la mano humana. Y aunque este enfoque tomado por Matsuoka era el más acertado, sus compañeros estaban tan encerrados en sus propios paradigmas y conceptos que no podían ver la forma de relacionar nuevos conceptos para integrarlos. Esto nos muestra, a manera de ejemplo, la forma en la que se puede desarrollar la mente dimensional. Pensándolo no desde las leyes que gobiernan tu campo de conocimiento, sino haciéndolo teniendo en cuenta diferentes perspectivas que nos puedan llevar a las soluciones que buscamos. Y por último, tenemos la fase final de la maestría, que es nuestra mente intuitiva, la cual se desarrolla en nuestro cerebro después de aproximadamente 20.000 horas de práctica. Ya en este punto se pueden observar cosas que nadie más observa. Es en esta fase que los nuevos descubrimientos y las nuevas ideas parecen fluir sin esfuerzo alguno. Como nos podemos dar cuenta, llegar a este último eslabón no es fácil. Por eso es de vital importancia encontrar el llamado en la vida. Ahora puedes estar diciendo, eso es mucho tiempo. Y realmente lo es. Tienen que ser muchos años de esfuerzo, pero si estás haciendo algo que disfrutas, de seguro se puede llegar a este último eslabón. La clave está en buscar nuestro llamado en la vida. De esta manera concluyo el resumen de este libro. Definitivamente vale la pena leer todas las historias y consejos que se describen allí. Si te gustó este video y deseas ver más resúmenes animados como este, suscríbete a mi canal. Muchas gracias y hasta pronto.